si la gente que acude, ¿no? ¿Qué inquietudes hay por el tema de la huelga, que es por el que se de alguna forma crea esto? Pero ¿cómo lo podemos encauzar? Bueno, pues en primer lugar, pues debatiendo cuáles son las causas o los motivos por los que el Foro Social Nacional, diríamos, apoya y convoca esta huelga del 14 de noviembre. ¿Cuál sería nuestra participación en Ubrique, en esta huelga nacional, o en de alguna forma huelga o acto reivindicativo europeo, que también va a ser un acto reivindicativo europeo? Y bueno, y si después queremos tener continuidad después de la huelga, ¿no? También me podría parecer muy interesante que se planteara la continuidad del después de la huelga, porque hay motivos para que las entidades sociales de Ubrique tengan un foro donde pueda haber debate. En principio no vamos con nada, ningún modelo establecido, o sea, ningún orden del día, salvo la adhesión o no al manifiesto que hay ya elaborado por parte de los foros sociales que se están reuniendo por ahí, y cuál sería nuestra adhesión o la adhesión de las tantas entidades que puedan participar en esta reunión. Pero en principio no hay ningún orden del día establecido, solamente establecer un debate sobre los motivos que llevan a la convocatoria de huelga y nuestra implicación en la huelga de nuestra localidad. O sea, que se va a debatir entonces sobre los motivos, las razones existentes para acudir a la huelga general, sobre todo dentro de lo que es el propio ámbito social, ¿no?, que nos comentaban, más que el terreno político. No, de eso los partidos políticos están invitados a participar, porque toda actividad que se monte en cualquier población, en cualquier sitio, tiene su parte política. Y en esta también, en tanto en cuanto los partidos políticos de alguna forma son los que representan a los ciudadanos en las distintas organizaciones donde están, ya sea ayuntamientos, ya sea diputaciones o ya sea el gobierno central, pues también los hemos invitado, ¿no? Entonces, como uno más, participando como uno más dentro de ese espectro de colectivos, de asociaciones de padres, de asociaciones de vecinos, de entidades culturales, de entidades parroquiales, de cualquier entidad que tenga algo que protestar o que esté indignada por algo. ¿Por qué no? Cuando se está planteando una huelga social por todos los motivos que ya se están explicando a nivel de los medios de comunicación más nacionales, ¿no?, y se está viendo las necesidades por las que estamos atravesando todos los españoles, unos más que otros, pues bueno, cuando hay esa indignación y esa falta de derecho que durante muchos años pues los hemos ido consiguiendo los trabajadores, que nadie nos los ha regalado, sino que los hemos ido consiguiendo porque ha habido un montón de personas que han estado trabajando para que tengamos derecho los trabajadores, y ahora de un plumazo nos los quieren quitar. Pues bueno, también habrá que decirle a los gobiernos que estén en su momento, como el que está ahora, que no estamos de acuerdo, y por ese y por otros muchos motivos más es por lo que se plantea la huelga. Claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? La creación de este foro social a nivel local es algo más que buscar razones para la huelga del 14 de noviembre, sobre todo en relación a los trabajadores como tal, sino que también tiene mucho que ver con el tema de los recortes y cómo está afectando a toda la ciudadanía, a toda la sociedad en general, ¿no? De ahí el hecho de que pueda continuar el foro después incluso de la huelga. No, es que, Rocío, razones ya las hay. Por la convocatoria de la huelga, razones ya las hay. Lo que pasa es que muchas veces, como cada colectivo, cada entidad está en su, diríamos, en su mundo, en su entorno, pues no tenemos lugar de debate, de decir qué podemos hacer desde el sitio donde estoy, ¿no? Una convocatoria de huelga general como esta, en la que, como te vuelvo a repetir, es una convocatoria de huelga más social que otra cosa, porque los recortes y la falta de derechos y todo lo que se está preveyendo que puede venir va a afectarnos de alguna forma a todos los ciudadanos, independientemente de si es trabajador, si no es trabajador, si está en paro o si está en su casa, como pueden estar los pensionistas. Como nos va a afectar a todos, yo creo que podría ser el momento de que esas entidades que de alguna forma tenemos esas inquietudes políticas, sindicales, en asociaciones de padres de alumnos, montones de colectivos, ¿no? Pues sería un buen momento para tener un lugar de encuentro previo a esa convocatoria de huelga, para que el día de la huelga pues todos vayamos hablando en un mismo idioma, podríamos decir, entendiendo y conociendo las razones por las que otros compañeros han ido trabajándola, pero que, ¿por qué no? Tiene que ser un, puede ser un medio para que el debate pueda ir continuando. Claro, es que la huelga general casi que se concibe, ¿no?, como tal para los trabajadores, pero en España, por ejemplo, hay cerca de 5 millones de parados, 4.833.000 se daba el dato en la jornada de ayer, el paro registrado en el mes de octubre, o sea que en realidad si se respalda la huelga, ¿no?, por parte de los parados. Es que nada más que la respaldarán aquellas personas que están buscando empleo y que este gobierno dijo que en su momento que iba a crear yo no sé cuántos miles de empleo y cuando él estuviera la cosa iba a cambiar, pues nada más que lo respaldaran todos los que están inscritos en la oficina de desempleo, pues fíjate tú hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Es que incluso a estas personas que están inscritos en la oficina de empleo o aquellos que están cobrando el paro, también les están recortando la prestación del paro, que a partir de los 6 meses se queda en el 50%. O sea que los recortes vienen para todos. Y la falta de perspectiva, la falta de futuro, podríamos decir, es para todos los ciudadanos, sean trabajadores en activo, sean emparados, sean autónomos, sean jubilados, estén cobrando una prestación, estén cobrando una invalidez, estén trabajando para la ley de dependencia, sean usuarios de la ley de dependencia. Es que para todo eso es para los que de alguna forma se está planteando el futuro de recorte de este país. Pero después, en contraposición o en la parte contraria, nos encontramos que se le sigue ingresando dinero a los bancos y los bancos son los que están desahuciando al personal. Se sigue manteniendo alguna escala política a esos niveles de los que todo el mundo ya en muchas ocasiones hemos hablado. Se sigue manteniendo esa escala política y eso no se está recortando. No se está recortando a la gente que está ganando en este país millones y millones a costa de los trabajadores, de alguna forma, que son a quienes le están recortando los salarios, los días de permiso, los días de para el año que viene, los días de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta a todo eso en Ubrique? Pues igual que en el resto de España. ¿Cómo podemos participar? Pues mira, ahora mismo con la creación de este lugar de encuentro, que se puede quedar en la celebración del Día de la Huelga para el próximo miércoles o que puede tener continuidad. Ya eso, lo que la gente que vaya esta misma tarde a la reunión, pues quiera decidir. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a continuar, porque, y además, no tengo por qué, verás tú, que lo manifiesto aquí en reiteradas ocasiones, el futuro de mi pueblo es lo que me mueve. Y vemos cómo pasan los días, sigue subiendo el paro, porque aunque no tengo los datos concretos, sigue subiendo el paro en nuestra localidad, y bueno, estamos ya en una cifra un poquito desorbitada, ¿no? Entonces, por concretarte, esta misma tarde a las 7:30 nos veremos en la sede de las asociaciones de vecinos, de la federación. Están invitadas todas las asociaciones de vecinos, estén federadas o no estén federadas. Es un acto, vuelvo a repetir, es un acto abierto a todo el que quiera asistir, ya sea a nivel individual o personal, como a nivel de representar algún colectivo. Todo el mundo va a ser bienvenido y después cada uno dirá en qué porción de colaboración o de apuesta o de participación, pues bueno, tiene dentro de lo que es el manifiesto que está elaborado a nivel nacional. La situación es grave, como decía, y nos afecta a todos, ya no solo a los trabajadores o los parados, sino bueno, pues a toda la sociedad. De hecho, es huelga general aquí en España, pero en el resto de Europa hay distintas movilizaciones también el 14 de noviembre. De hecho, se eligió ese día, ¿no?, por ese motivo, porque es movilización a nivel europeo. La primera huelga ibérica, que le están diciendo, que ha habido en toda la historia, porque también es huelga general en Portugal. Ah, es cierto. Y después, en otros países va a haber una jornada de acción europea, que se llama, que va a ser concentraciones y actos reivindicativos, pero huelga, por lo pronto, España y Portugal. Y en el resto de países de la Unión Europea pues también movilizaciones, precisamente por lo mismo, por el tema de la situación económica que estamos viviendo, por los recortes que están aplicando los distintos países de la Comunidad Europea y por esa situación, ¿no?, que no se resuelve. Es que esto no es ni es solo en Ubrique ni es solo en España, es europeo. Pero aun siendo europeo, las soluciones que se están dando son las mismas aquí en España que en otros países, porque todo lo que se está hablando es de dinero, economía para cierto tipo de personas, y los demás nos estamos viendo que no tenemos ni respuesta, ni salida, ni futuro. Entonces, ¿qué nos queda? ¿El derecho al pataleo? Pues bueno, la jornada de una huelga general, eso es lo que te da, el derecho al pataleo. El derecho a salir a la calle, decir que no estás de acuerdo y bueno, y ser partícipe de con el conjunto de todos los españoles que van a hacer huelga. Pues para hablar de todo ello está la creación de ese foro social ubriqueño, que se va a reunir, o al menos esa primera contacto, ¿no?, hoy martes a las 7:30 en la sede, recuerden, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Allí está convocada ese encuentro y luego habrá que ver lo que sale de aquí, ¿no? Ya no solo después de la huelga, sino también de cara a acciones o movilizaciones que se puedan plantear durante el día de la huelga. ¿Tenéis pensado vosotros...? Hombre, algo a la reunión de mañana... Yo decía antes que no hay ningún orden del día, pero sí un planteamiento de cómo se lleva una reunión, si hay, ¿no? Y cuál es el fin que se persigue o el fin que se pretende. Se dice de antemano que es la convocatoria de huelga general, y para ese día de huelga general, bueno, pues desde las organizaciones convocantes se está hablando de actuaciones, diríamos. Pero yo me gustaría poderlas plantear en la reunión de esta tarde, ¿no? Que sea también el foro social, si llega a crearse, el que de alguna forma asuma todas las actividades que se puedan desarrollar durante el día de la huelga. Claro. Bueno, pues ahí queda también entonces, ¿no?, esa participación que puede llegar a través de la creación de este foro social ubriqueño, o foro social a nivel local, reunión hoy, 7:30, en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Nos vamos a quedar aquí, pero si te parece, la próxima semana volvemos para hablar de qué tal fue esa reunión, la constitución de este foro. Y bueno, pues para también hacer hincapié nuevamente en el tema de la huelga general, ¿no?, lo que se haya preparado aquí en Ubrique. Antes de la del próximo miércoles. Exactamente. Lo podemos hacer de ese modo la semana que viene, ya que estamos próximas al día de la huelga, pues hablamos también de la huelga y de lo que ha dado de sí, ¿no?, ese foro. Quedamos en eso entonces, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes.